Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 9 minutos para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro y nos arrimamos al momento de la semana que más espera a los niños, los jóvenes, los bajitos, los niños, los chicos, los gurías, los botijas que nos escuchan, que se quedan despiertos para escucharnos cada noche. Estamos hablando del momento en el cual el señor Gustavo Sala les cuenta a los más pequeños de qué se trata el mundo real en el que vivimos todos los días. ¿Verdad, Nicolás? Vos lo decís porque esta es una sección de este programa que se llama Politiquerías y trata sobre contarles a los más pequeños, esos seres invertebrados que tienen un cerebrito pequeño como el de Sofovich con síndrome de Down, que son las cuestiones de la política, ese lenguaje tan abstracto y complicado, pero nosotros se lo hacemos más ameno y didáctico para que vosotros, niños que están del otro lado, entiendan de qué se trata todo. Hoy vamos a contarte qué es y para qué sirve y cómo se originó la urna. ¿Qué urna? La urna, que es donde uno mete el voto cada vez que en este sistema democrático elige a su candidato. Claro que sí. Para presidente, para legislador, para lo que sea lo que se presente. Elija. Nos tenemos que ir, como siempre en estas cosas, muy atrás en el tiempo. O sea, hace muchos años atrás, en el año 100. ¿100 antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. Después de Cristo, en bien. En el año 100 AC. Antes, no, después, DC, como las historietas, DC, después de Cristo, etcétera, exactamente. Que se había inventado el voto ya en ese año, ¿no? Había un pequeño pueblo, algunos pobladores en Jerusalén, donde empezó a votarse por primera vez a los candidatos que gobernaban los pequeños poblados de esa región, pero como no existía el papel todavía. Claro. El voto de la gente era cantado. Claro. Decía, voto por Sofía Coppola. Era literalmente cantado. Sí, y le decía, no, bien, pero Sofía Coppola no se candidatea, es una estrella directora de cine. Entonces, por ejemplo, votaban a... ¿Sí existía Sofía Coppola en el año 100? En el año, era Sofía Coppola casi una de DN, era una proto Sofía Coppola. Pero, por ejemplo, votaban a López Murphy. Voto a López Murphy. O, por ejemplo, el voto rapeado. A veces yo quiero votar a López Murphy porque esa cara de bulldog me hace trastornar y me encanta cómo le pega a los niños y por eso lo voy a votar y mi voto le voy a dar. O el voto gritado. ¡Voto, hijo de puta! Sí. Otro tipo de votos. Pero el tema, el problema, era que en todos los votos quedaban evidenciados. O sea, uno claramente sabía, viendo o escuchando a los pobladores, de qué se trataba y a quién iban a votar. Entonces era lo que perdía un poco la magia y lo que tiene que ver con la intriga, ¿no? A ver a quiénes iban a ser los ganadores. Entonces apareció Aníbal Oficio, que era un inventor que inventó las hojas Oficio. Ah, caramba, bien. Por supuesto, inventó el papel. Antes no existían. No existían el papel y las hojas Oficio, estas hojas que aún hoy seguimos usando en las oficinas, en claro, la, para imprimir en este programa. Miren, aquí usamos las hojas Oficio. No, estas creo que son A4, Bueno, pero son Oficio, son A4, más o menos lo mismo. Era la competencia, el señor A4. Sí, es el mismo papel. Ahí sí, se empezaron a imprimir boletas con los... En tamaño Oficio, gigante. Sí. Ah, la doblaban, ponen. Sí, la doblaban y, o no, pero el tema que ya tenían la posibilidad de imprimirlas en papel. Entonces tuvieron que conseguir algo. ¿Para dónde meter esos votos? Porque si las ponían arriba de una mesa, claro, era lo mismo que nada, porque quedaban a la vista. ¿Dónde las metían? ¿Dónde lo metemos? ¿Dónde? Todos juntos dijeron, ahora, ¿dónde lo metemos? Entonces, justo están escuchando la televisión, que era un tipo que gritaba. ¿Televisión? Un tipo que tenía una papel, botonera. Pero había televisión, no, me era un confundo. Tipo que era Juan Carlos Television, que después por él le pusieron la televisión. Todo estaba personificado que en tenía, persona. Sí, sería una botonera. En persona. Entonces ponían TN y ponían TN. Bueno, vamos a hablar con el doctor, no sé claro, qué. Ponía Cartoon Network. Oye, esta es la historia de Mickey. Ponían Cosmopolitan. Bueno, hacemos la receta así, ponemos el azafrán arriba de la torta. Era como una actuación, como cuando uno es niño que dice, bueno, vamos a jugar a cocinar. Y haces claro, de cuenta que cocinás, pero no la cocinás. Gente se imaginaba que veía al puto de Cosmopolitan, no al facho de Grondona, etcétera, pero se lo tenía que claro, imaginar. Entonces, justo cuando están viendo el canal de las noticias, se enteran que se había escapado del circo de la ciudad de Jerusalén la elefanta urna. ¡No! Que era una elefanta que una de sus características era que tenía la vagina de madera. No. ¿Por qué de madera? Eso es lo que se preguntaban todos a dúo. ¿Por qué de madera? ¿Por qué de madera? No, misterio de la ciencia. Vino Carl Sagan y no sacó ninguna conclusión. Porque la historia es así. Y las dos de Nicolás Landó también. Son misteriosas e inexplicables. Entonces se les ocurre que esa vagina de madera de la elefanta, ajá, podría servir para que la gente meta sus votos y de esa manera poder quedar, digamos, escondidos y que la gente no los vea. ¿Qué pasa? Hay que ir a buscar a la elefanta que corría muy rápido y nadie sabía dónde estaba. Entonces empieza a... ¡Ahí va! Dice uno y pasa la elefanta. ¡No, y... ahí va! Y empiezan otro. A correr ahí va. Todos. Ahí va, ahí va. Y empiezan a correr a todos a la elefanta. Se con, fue por allá. Con con palos, con gomeras. No, pobrecita. Con piedras. Y la elefanta corría cada vez más rápido. Entonces inventaron la moto. Y se subieron todos arriba de la moto y empezaron a perseguirla con la moto. Pero tampoco la alcanzaban. Entonces inventaron el auto. Y tampoco la alcanzaban porque corría demasiado rápido la elefanta urna. Qué resolutivos que eran. Inventaron el avión. Y ahí sí la pudieron agarrar. Se les estrellaron arriba la elefanta, pero ¿qué pasa? La mataron. ¡No! La mataron. ¿Y vino Greenpeace a hacer lío? Todavía no. Falta un ratito para que venga Greenpeace, porque siempre aparece Greenpeace haciendo quilombo. Siempre. Le sacan la vagina, que era de última, lo único que les importaba, y la llevan a la mesa de las elecciones. Y a la gente le parecía raro, ¿no? Porque había mucho olor a concha en esa urna. Imagínate una elefanta, concha de elefanta y muerta. Las ¿cómo moscas. Elefanta? ¿Eh? ¿Era elefanta? ¿Elefanta? ¿Elefanta? ¿Sí? Sí. ¿Una elefanta? ¿Estás escuchando Continental? Radio Splendid. Se me agarró la interferencia. Era una elefanta y imagínate, digo, ¿no? Una concha de elefanta con mosca, con la podredumbre. ¡Ay, algunos, Dios! Incluso había horror. Unos pobladores, los más fetichistas, que le pasaba la lengua y el otro que le... ¡Basta! ¡No! ¡Vamos! Alto leccionario, le pegaban la cabeza y venían los chabones a chupar la elefanta. La recortan con el resto del cuerpo de la elefanta, hacen... posavasos, hacen yogurtera para los niños pobres y les dan de comer y hacen cuadernos para zapatos para los pibes, notebook para las escuelas y demás. El plan urna para todos. Exactamente, urna de concha para todos. Y ahí, cuando empezaron a poner los sobres, por primera vez empezó a tener gracia el acto eleccionario porque ahí se generó el misterio. Y además era toda una cuestión muy erótica, ¿no? Meter por el sobre en la urna. El tema es que esa concha, esa vagina se fue degradando. Porque ustedes saben, cada cosa que muere empieza a generar mal olor, se va pudriendo, se va descomponiendo. Entonces, para cada elección, ¿no? En esa época había elecciones semanales. Un presidente duraba 3 días. ¿Se lo comían? No, se moría porque era mucha presión en esa época y tenía muchos parados cardíacos. No estaba la Fundación Favaloro todavía para los actos, así que tenías un bypass. Para salvar vidas. Para salvar vidas. En esa época la gente se cagaba a fuego rápidamente. Entonces tenían que salir a cazar elefantas permanentemente. Y ahí es como bueno, una... Si las estrellaban, todas esas secuencias sí. Hacían. Y, ¡qué bardo! Y tenía que generar... Ahí, bueno, generaron mucha mano de obra para hacer muchos aviones. Imagínate claro. Que tenía que... Dio trabajo un avión la muerte de la elefanta. Sí, ahí es como una desgracia. Genera muchas víctimas, muchos puestos de trabajo. Entonces, bueno, hoy recordamos de esta manera a la elefanta urna que se la homenajea, usando su nombre, para estas simpáticas cajitas... A veces de cartón, a veces de madera, a veces de lata, pero que siempre uno se tiene que acordar de que aparecen y el origen es de una elefanta que dio su vida, o que mejor dicho, no dio, pero sin quererlo, ¿no? Para que nosotros hoy podamos elegir a nuestros presidentes y nuestros legisladores que después votan porque la marihuana para que sea ley. Sea libre. Gracias. Muy tierna la historia. Elefanta Mara. A mí me sorprendió que no hubiera ni extraterrestres. Bueno. Ni pitos. Pero hubo una concha. Bien, una concha. Con eso cumplimos la cuota. Concha Wicca, que toca el jueves. Justo vi la ficha acá por la calle Corrientes. Una negra, parece que es flamenco.